Starting system. Username. Bits and bits. Bien, pues arrancamos este Bits and Bits hoy desde los estudios de Sinsiliki Ratia, aquí en el 100.0 del dial de Orereta. Y hoy, día domingo, día 26 de abril, día que nos arranca con esta tarde lluviosa, pero aquí estamos en este programa de Bits and Bits, programa sobre música libre, sobre cultura libre, sobre todas esas cosas que tienen relación con el activismo, la libertad en la red y todo lo que de alguna manera nos haga entender las herramientas y poderlas aprovechar también para nuestras propias acciones. Hoy tenemos un programa más telefónico, vamos a decirlo así. El resto de compañeras están fuera, iremos escuchando esas entradas telefónicas durante el programa, y tenemos preparado un pequeño recorrido musical sobre música de la periferia de Barcelona, ya que nuestro compañero Joseba nos llamará desde esas tierras mediterráneas, haciéndonos un poco ese apoyo emocional radiofónico. Y bueno, algo más de musiquita también extraída de Free Music Archive, que es últimamente pues estamos pinchando ahí bastante. Y nada, además intentaremos hacer un breve resumen de las últimas noticias de esta semana, así relacionadas con la instalación de redes, sobre Ubuntu Phone, sobre cierta actualización de Debian. Hablaremos sobre Genius Social, esa red que hemos hablado el último programa, comentamos alguna cosita. Y haremos un breve repaso también al tema de la privacidad del correo electrónico y tal. Pero bueno, os voy a dejar un poco con esta música de fondo y vamos a ver si conseguimos hacer esta llamada telefónica. ¿Alguien ahí? Sí. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchas bien? Sí. Bien, esa conexión telefónica en distancia, parece que esto funciona. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va por esos mundos? Creo que estás fuera, por lo que hemos comentado. Nos llama desde las costas mediterráneas, en ese sol, ese buen tiempo, esas cosas que aquí no pasan. Sí, no. Está un momentico, voy a poner el manual de cifras, un segundo. Perfecto. Bueno, comentábamos antes, pues eso, vamos a hacer un... todas, hoy estoy solo en el estudio, para que veas tú el nivel. Bañador, camiseta de clima solar, pero no, o sea, pues, no sé si hemos traído el mismo clima de allá, pero nada, estamos nublados también. Bueno, muy bien, que nos tenías preparadas algunas noticias, ¿no?, por lo que veo en el pad de trabajo. Había una historia sobre escamote espiral o algo así, ¿no? Sí, nada, el otro día, no sé si sabrás, hijo de Sino, que te comenté que estaba en el par ahí otra vez, ¿no? Hay por, bueno, como más de 5 millones de personas en esta mierda de país que tenemos, ¿no? Y nada, pues mirando ahí un portal de ahí de estos ahí de buscar trabajo o de perder el tiempo más que todo. Y vi nada, que el escamote espiral, pues, no sé, necesita 6 personas. No sé si bueno, la gente sabe un poco lo que es el escamote espiral, luego si eso sí que tú lo comentas un poco. Hombre, yo no sé qué es. No sabes lo que es, ¿no? Bueno, yo solo sé de oídas y así, ¿eh? Pero, bueno, me motivó así, porque a veces pedían cosas ahí guapas y así. Ya pasaré luego el enlace ahí a la oferta de trabajo. Ya lo pincharemos ahí en esto, porque pedían 6 personas, ¿no? Nada, solo es para un rato y así, para unas horas, no van a pagar nada, por lo visto. Ay, pero bueno, eso es bastante común, tampoco quieren becarios y así, quieren, hay gente profesional ahí, pero bueno, eso también es normal. Y bueno, el escamote espiral, el escamote en inglés, en catalán quiere decir comando, y espiral, ¿no? Comando espiral viene de la espiral de Debian, ¿no? Que uh-huh. Aquí había un grupo, el grupo armado de Kernel Panic, ¿no? Del hacker de Kernel Panic, en su día y así, ahí pues veía que había un grupo armado de CDs y de pinchos sus CDs de instalación, ¿o qué? ¿Perdón? Un grupo armado de con sí, armas sí, de pinchos sí. De CD y cosas así, ¿no? No armado como el que le gustaría que fuéramos ahí con armas para que nos detengan. No. Un grupo ahí armado de eso, pues eso, con pinchos USB con Debian para instalar, con el Tux ahí como mascota y el New también. Y bueno, pues le daba ese toque, pues eso, un poco reivindicativo con bueno, y la gente va encapuchada y vestida de negro, ¿no? Y con la espiral y demás. Y la idea es, bueno, en tono de broma, pero sí hacerles ver a los colectivos que están ahí con ordenadores públicos utilizando Windows, pues de hacerle abrir los ojos y decirles que eso no es coherente con lo que piensan. Así como no van a comprar comida al McDonald's y van a un grupo de consumo ecológico, agroecológico, cercano y demás, pues con las tecnologías por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Pamplona, en Iruña, bueno, pues por lo visto hay algún colectivo que todavía no tiene los ojos tan abiertos como debería tener, ¿no? Entonces, por lo visto ha salido una oferta de trabajo para hacer una acción, ¿no? Entonces, bueno, sin más, eso ya publicaremos. Hombre, si investigamos un poco, yo ahora sí, buscando en Gran Hermano en la red, veo que hay alguna que otra foto sobre escamote espiral en Barcelona. Ahí. Así que, sí. Bueno, yo animo también a toda la gente que está escuchando que se haga un repaso y que vea un poco de qué va eso. A lo mejor aquí en algún gasteche no le vendría nada mal, ¿eh? Algún asalto, pues, oye, de estos, ¿eh? Eso es poner otra anuncio en InfoJobs, ¿eh? Ahí, o en SantoJobs, no sé cómo sea esa. Pero lo que quiero decir es que se me ha olvidado. ¡Ah, qué mierda! Bueno, tranquilo, o sea, yo creo que dejamos eso abierto. Nosotros, a ver, la semana que viene, de aquí 2 semanas, y miraremos a ver cómo está el plan y a ver si ha ido bien. No sé, a ver si se ha apuntado alguien o a ver cómo funciona. Vale, sí. Ya me he acordado que es que la gente que puede ir a kernelpanic.probeta.net/e, y ahí verá un vídeo y así hay de acciones que ha hecho ese grupo. Entonces también se puede, aparte de las fotos que comentas, podrá ver un vídeo ahí que se hizo en la acción de la torna y en Gracia y así, bueno, que puede hacerse una idea, ¿no? Ahí, ¿puedes repetir la dirección? Ya colgaremos en la web de Sintetic pues enlaces a eso, ¿no? ¿Puedes, puedes repetir la dirección? Sí, me ha apuntado, ¿no?, a la oferta esta, a ver si me pillan. Pero eso, pues yo creo que no lo pasaremos bien. Luego también hay alguna compañera también de por ahí de Lisa, que también me ha dicho que ha visto la oferta y que la ha apuntado. Y bueno, yo creo que lo pasaremos bien, por lo menos. Ahí no nos pagarán ni hostias, pero bueno, no pasa nada. Uh-huh. No todo es dinero. Muy bien. Y tenías alguna cosa más, ¿no? ¿Has conseguido trabajar con Ubuntu Phone, ¿no? ¿Has conseguido instalarlo? Lucas. ¿Me escuchas? Hola. Hola, ahora sí, es que estaba vale. Con el manos libres y hemos tenido que... Me pierdes. Que luego tenías apuntado también que habías conseguido, hemos comentado alguna vez en el programa el tema de una alternativa a trabajar con Android y otras plataformas para dispositivos móviles, y habías visto, bueno, el Ubuntu Phone. El otro día ya, pues eso, estaba en casa de la madre ahí con internet, así, porque yo en casa no tengo eso, y ya estuve un rato y le pusimos justo mi móvil, es un Nexus 4 de esos ahí. Es un poco viejito para los tiempos que se manejan en estas cosas de tecnología, aunque tiene 2 años, tampoco. Pero bueno, es un mundo, ¿no? Ahí es un siglo, ¿no? En estas cosas. Y por suerte, el Ubuntu Phone, que en principio tú puedes comprarlo a nivel mundial, solo han sacado 2 empresas, me parece que es BQ y otra china o así, y no puedes ir así, no hay comprar cualquier móvil y ponerle. Entonces yo tuve la suerte, o tengo la suerte, de que el mío está soportado. Entonces ya pues le cambié el sistema operativo, ¿no? Y ahora estoy funcionando con el Ubuntu Phone, ¿no? Ahí ya llevo 3 días, ¿eh? Pero bueno, es ilusión, ¿no? El tener una terminal y poder hacer una apt-get install, ¿no? O hacer un top a ver cómo está el móvil, o... Bueno, no sé, ahí... instalar el Python, bueno, sin más, ahí... ¿Se le puede instalar cualquier aplicación? No, cualquiera no. Porque me fui a instalar FreeCAD y no estaban los repositorios. Este es una RM7, entonces no sé si FreeCAD no estará portado a esta arquitectura. Entonces, no sé, todo no está ahí, pero bueno. Por ejemplo, todo lo que es como... ¿cómo se dice? Raspberry Pi va también con ARM, pues me imagino que todo lo que esté soportado por Raspberry Pi, pues también, ¿no? Pues todo el tema de pues que puedes hacer un media center, podrás hacer un... ¿cómo se dice? Un servidor de impresión con Octoprint, bueno, un mogollón de no, ahora se te abre un mundo, ¿no? Hay una ventanilla, ¿no? Se instala un servidor de Apache, bueno, Asterisk, me imagino, o sea, no sé, ahora tengo que cacharrear así un poco, ¿no? Pero así como con Android, que en teoría es Linux, me veía como muy limitado, ¿no? Hay que bueno, tendrías que rotear el teléfono para ya poder ver todas las carteras, ya no sé, tío, o sea, que es mi móvil, o sea... Pero bueno, entonces yo no estoy todo contento y así. Va un poco violento, ahí, bueno, no está preparado para, o sea, no igual el Nexus 5 o el BQ 4.5 de Aquarius 4.5S, pues seguramente irán mejor, pero bueno, ahí yo digo, la libertad ahí me dicen que tiene un precio, y yo estoy dispuesto a pagar, que cuando leía el Telegram, que en vez de tardar ahí 0,5 segundos, si te tarda 1,5 segundos, pues no pasa nada. Si lo tengo que reiniciar ahí porque lo veo con el salto, pues la reinicio, o sea, no tengo ningún problema en ese aspecto. Y porque llevo un sistema operativo bastante libre, ¿no? Y eso, cuando ya saquen Debian Phone, pues entonces Ubuntu Phone le iremos muy gustosamente a Dios, ¿no? Porque bueno, yo llevo Ubuntu Canonical y el narcisista este de Surferware, que sí, se fue al espacio, sí, sí, antes de ayudar a la comunidad, pues no... Como no, le sobraba pasta, pero... Ya. Y bueno, hablando de sistemas operativos, parece que la distribución de Jesse y de Debian ya es estable, o ha pasado, sí, a ser estable. He visto ahí, bueno, ese paseíto antes de llegar ahí a... Antes de empezar el programa, me hago un paseíto por barra punto, a ver si hay algo interesante, o en Slashdot, a ver qué tal. Y parece ser que, bueno, que eso, después de la última estable, que era Wisi, si no me equivoco, ya está disponible Jesse como nuestra estable. Así que qué bien, una cosa más apuntada a la historia, hablando de novedades. Y le han puesto, perdona, ahí le han puesto lo del LTS, ¿no? Que eso sí que han copiado de Ubuntu, que hay cosas que tiene Ubuntu que están guays, ¿no? El long term support, ¿no? De 5 años ahí de eso, ¿no? Que eso ya a empresas le pueden dar una tranquilidad, ¿no? Y una... Sí, o incluso para colectivos. Yo pensaba la última vez con el tema de aquí en la radio, ¿no? Del uso de ciertas máquinas que las mantienes durante tiempo con, yo qué sé, pues con un servidor de emisión, con un servidor de continuidad, y no quieres estar siempre actualizando el sistema porque hay algún error, algún bug, alguna historia así. Es fantástico tener un LTS porque, bueno, sabes que esa máquina por lo menos durante 5 años va a estar mantenida por la propia paquetería que ofrece esa distribución. Entonces, bueno, yo creo que incluso más gente, la gente que tiene su sistema que no es para experimentar, sino que es más, pues yo qué sé, para ver pelis en casa o para cualquier otra historia, tener una LTS instalada no viene mal. Sí, no viene mal. sitio ahí, no está muy bien ahí. No, y sobre todo después del cambio que han dado, ¿no? De hace 3 o 4 años, o para aquí, ¿no? De Debian, ¿no? Que antes era, bueno, cuando esté, está, no, no. Ahora ya se han puesto, ¿no? De que cada 2 años por lo menos se estabiliza en una versión, lo del long term support, ¿no? Que así, o sea, son cosas ahí que van mejorando, ¿no? Ahí, y antes era un poco como, ¿y cuándo congelarán la versión? Pues cuando esté, ¿no? Digo, chico, pues con unos plazos, ¿no? Porque si no, pues la peña se cuelga, ¿no? Bueno, sí, eso ya... Sí, bueno, eso es un mundo de desarrolladores. Sí, ya te digo, los developers, ahí se le ocurre. Bueno, y luego tenías puesta también otra noticia, bueno, que ya habíamos comentado la última vez, ¿no? Ah, sí. Ah, vale, pues entonces... Bueno, no sé, coméntalo otra vez, a mí me parece bien. Bueno, vale. Bueno, sin más, hoy la noticia es la de charea.net. Yo lo había puesto de aquí porque justo esta semana en Iruña están haciendo unas jornadas ahí de estas 2 últimas semanas de como de alternativas al capitalismo y de luchas y así. Entonces hemos estado haciendo unos trípticos. Entonces, pues justo ahí, bueno, me ha venido, ¿no? Entonces ya esta semana tenemos el dominio, ya tenemos cuenta de correo, y entonces eso, charea.net, lo que pretende ser es una red de telecomunicaciones, ¿no?, basada en Gifinet, pero en lo que es la comarca de Viñerría, ¿no?, de Pamplona. Entonces, bueno, ahora pues le queremos dar un impulso, ¿no?, a este proyecto, así, y bueno, pues yo creo que son tiempos favorables, así, ¿no? Ya poco a poco la gente va conociendo los colectivos, sobre todo, ¿no? Va conociendo el proyecto y así, ya son menos reacios al tema del wifi, ¿no? Y todo eso. Entonces, pues, uh-huh. Hemos cambiado el nombre también para desasociarlo de la tecnología y para toda la connotación negativa que puede tener el wifi y así. Pero bueno, y la idea también es intentar ahí hacer mucho más allá, o sea, o no solo quedarse en el radioenlace, sino con el radioenlace es porque no tenemos un puto duro, por economía tiene que decir, pero con vistas de una fibra óptica, ¿no? Y bueno, pues ya hay zonas de Iruña que son muy muy buenas como para empezar a desplegar redes en fibra óptica, ¿no? Porque son poca densidad, barrios muy con muchos colectivos, ¿no? Ahí que digamos puedan hacer un día pues una tira de cable ahí de fibra óptica, bueno, no sé, ahí, pues ya dejará a 2016, pero bueno, poco a poco ahí ir enfilando, ¿no? Ahí, sí, bueno, la gente que esté un poco interesada en toda la historia, por ejemplo, aquí, como hemos hablado tantas veces, en cada programa hablamos de Gifinet, pueden ver desde la página web de gifi.net toda la historia, y vosotros has escrito ahí en charea.net, ¿no? ¿Dónde? Charea, sí, con TX. Con TX. Como digas, he empezado un poco en la chantrea y así que es, bueno, un barrio ahí muy... periferia. Muy conflictivo, ¿no? Que hicimos barricada. Y desde siempre ha sido muy muy combativo, con muchos colectivos y demás, y ellos son los que lanzaron el cuenta Gifinet, que estábamos pidiendo por ahí a los que no te hacía caso, y fueron los únicos ahí que nos han hecho un poco caso, los de TX Bici, ¿no? Que es como un paraguas para mostrar las alternativas ahí al sistema capitalista que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso tenemos llamado Charea, y Charea también en euskera, Sarea, mejor dicho, S-A-R-E-A. Y decir red, ¿no? Entonces un poco el juego ese de Charea, Chantrea, bueno, eso es un poco ese nombre que le hemos dado. Y es el charea.net. Si ahora va alguien a esa web, está todavía un WordPress vacío, pero bueno, durante esta semana lo iremos llenando de contenido. Pero bueno, básicamente es una red de telecomunicaciones, Gifinet, ¿no? Y con la intención de que no lo use la gente como una pasada de la internet, como lo usamos la mayoría de la gente, sino para que se quede en esa red, ¿no? Entonces ahora nuestro trabajo es meterle contenido potente, ¿no? Y que me puedan encontrar fácilmente en la red o que no esté, ¿no? Y, por ejemplo, pues hablando con Peña de, pues igual coger VHS que tenga por ahí la Peña y de luchas de antes que no están en YouTube ni nada, ¿no? Y pasarlas a digital y colgarlas en Charea, ¿no? Y, bueno, no sé. Tenerlo presente, Daspien, si hay documentación después de toda esta historia también puede ser válida para otros sitios o, bueno. Eso también, ¿no? Eso es. Y bueno, yo tenía otra noticia más apuntada así para compartir contigo también y entonces cerrar un poco este bloque de noticias, a no ser que tengas alguna novedad de por esa zona. Yo no tengo mucha historia. No, quería un hacker así, pero por lo visto los encerraron todos ahí, no sé por qué, hay a los anarquistas estos y me ha sido difícil encontrar, pero bueno, que sepan ahí los malos que seguirá habiendo más hackers, seguirá habiendo gente que luche por los derechos de más peña, ¿no? Y bueno, y un saludo a la peña que empresa y así, ¿no? Ahí por, pues, si empresa, ¿no? Algunos ahí por luchar por los otros, ¿no? Y justo con eso, bueno, tenía apuntada la noticia de WikiLeaks, no sé si estás leyendo. Ajá. También, como te veo moviéndote por el PAD. Sí. Por lo menos hay alguien moviéndose en el PAD, si no eres tú, no sé quién es. Bueno, que WikiLeaks esta semana ha sacado público, pues como hace tiempo me parece, no sé si llegamos a comunicar, no sé si teníamos programa todavía, pero bueno, Sony había tenido un ataque contra sus servidores y había perdido o le habían robado pues todos los contactos que tenía. Bueno, una cosa bastante espectacular. Y bueno, ahora esta semana han salido públicos 173.132 correos electrónicos de la Sony, donde bueno, se muestra un poco toda su relación, bueno, esto todo a partir de WikiLeaks, que se muestra un poco toda su relación pues con las grandes empresas, todo el tema del copyright, las grandes, bueno, tenemos, está el enlace en Slashdot, si queréis seguirlo, pero bueno. Así recibiendo, mira, en palabras de Julian Assange, los documentos filtrados muestran el funcionamiento interno de una influyente corporación multinacional. O sea, también cómo todo tipo de leyes derivadas del copyright y similares acaban siendo, bueno, vienen muy de la mano con de estas grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, dejaros ahí ese tema. Después, al final del programa, recomendaremos una película también sobre estos temas, bueno, sobre también la libertad del acceso público a la documentación, en este caso una lucha que estaba haciendo Aaron Swartz en su momento y que bueno, siguen haciendo mucha otra gente, y bueno, pues explicaremos después más tarde un poco toda la historia. Entonces, no sé, yo por mí, de noticias por hoy suficientes. No sé si quieres seguir aquí pinchado o si no, eso... No, me está calentando la oreja y así ahí... eso por streaming y así, ahí... ¿Vale? Eso, y cualquier cosa, pues eso, saber que podéis pincharnos desde sincheli.net en el streaming de ahí. También podéis enviaros un correo en bitsbits@guisa-elcartea.org. Y como comentaremos en el siguiente apartado sobre redes sociales, nos podéis encontrar también ya en Genius Social para poder ir charlando allí de las historias. Así que muchas gracias por esa superconexión. ¿Sí? Pues nada, y vamos a hablando en breves. Yo voy a dejaros ahí conmigo, con gente de la zona ahí de Barcelona, con la periferia, con la gente de Sardañola, de Atraco a Mano Armada, Malestar Social, que sacaron un disco hace estos últimos... este último mes o hace un par de meses, con un grupo, me parece que alemán, si no me equivoco, pero bueno, os voy a poner el track 14 que se llama Terror y Manipulación. Y muchas gracias, Joseba, nos vemos en la siguiente. Vale, venga, salud. Venga, salud. Estáis escuchando Bits and Bits. Las gracias. bailes. Policía, control, seguridad. Y viene el miedo. Pero tú, tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad. A la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad, y sus perros te ladran, te quieren asustar, y viene el miedo, pero tú, tú, tú, tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista. Que ya toca la nuestra y no para luego. Bits and bits. Pues aquí en estos mandos, creo que por primera vez estamos en este estudio haciendo un directo, todo hay que decirlo, después de estos últimos meses en este programa, como comentábamos, Bits and Bits, un programa que podéis escuchar también todos los martes a las 7 de la tarde y todos los viernes a las 10 de la noche, y este directo que no solemos hacer, pero que a ver si nos acostumbramos, que es los domingos a las 6 de la tarde. Y bueno, continuamos hoy con estas noticias, bueno, más hoy con una temática específica, que era hablar sobre redes sociales. Nos encontramos pues muchas veces donde muchos de los colectivos a los que nos acercamos también, pues para, o que participamos, se nos comenta pues ciertas necesidades, ¿no? Pues queremos tener una red social, cómo podemos tener una red social libre, cómo podemos publicar material sin que nos sintamos de alguna manera controladas, vigiladas. Entonces, bueno, mucha gente habla de Facebook, otra gente habla de Twitter. Nosotros aquí que pues queremos un poco acercar estas otras alternativas, y en este caso vamos a hablar de lo que antiguamente o hace un tiempo se le estaba llamando StatusNet, que es una arquitectura red construida para poder hacer algo similar a esto del microblogging, ¿no? A esto que la gente conoce como el Twitter. Y bueno, GNU ha sacado GNU Social, aunque también existe Twitter, y hay, bueno, como es una plataforma que se puede instalar en cualquier servidor y todos los servidores se comunican de manera federada, de alguna manera podemos construir pues todo este tema del microblogging. Entonces, para hacernos una idea de cómo funciona esto, buscando un poco en la red si alguien ya había estado investigando, hemos encontrado, bueno, un artículo publicado en comunicatelibremente.wordpress.com de enero de este año, con preguntas frecuentes sobre GNU Social, Twitter. De aquí un poco nos hace un análisis sobre pues las preguntas básicas que se suele hacer uno, ¿no? Dice, ¿qué es GNU Social? GNU Social es una red descentralizada y libre. Descentralizada quiere decir que hay muchos servidores a lo largo del mundo y todos se conectan entre sí. Todos hablan el mismo idioma, es decir, están dentro del mismo protocolo de comunicación. Y libre quiere decir que tú mismo, si tienes conocimientos, siempre hay que decir eso, porque ya a nivel de instalación y a nivel de funcionamiento en servidores, pues a veces hace falta cierto conocimiento técnico que pues también intentamos acercar, y que quien quiera aprender, pues estamos abiertos a compartir, puede instalarlo en su servidor y del mismo modo se comunicará con el resto de la red. Twitter en sí no es una red social, es un nombre de instalaciones de GNU Social con un diseño parecido a una red centralizada y privativa, o sea, se parece a Twitter, pero no lo es. Y bueno, todo este funcionamiento, ¿cómo va, ¿no? ¿Cómo construyo yo esto? Entonces, hay varios sitios para poder acceder y construir, crearnos una cuenta. Si entramos en gnu.io/social, tenemos un listado de los diversos servidores públicos en los cuales podemos crear esa cuenta. Es bastante sencillo. Entramos, por ejemplo, en alguna de las de Twitter, en la de Suecia, Noruega, Islandia. Podemos entrar, si no, también en otras. O sea, al final da igual en cuál nos vayamos a registrar, porque cualquiera de estos servidores está federado, se comunica con el resto de servidores existentes, y entonces nuestro usuario se puede utilizar en varios puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar en la de Twitter. A ver, yo había creado una hace un rato, en la de Suecia, y aquí pues A ver, voy a cerrar mi cuenta antes de empezar. Así volvemos a empezar desde el principio. Y aquí en el lateral izquierdo encontraréis una página bastante parecida a esa interfaz que puede tener Twitter, ¿sí? Aquí a la izquierda podéis hacer login con vuestro usuario y contraseña, si es que ya estáis registrados, o daros de alta con un nombre, un correo y un password. Cuando hayáis rellenado eso, os saldrá una página nueva o un nuevo layout en el cual tendréis que rellenar, pues si queréis, un poco de bio, bueno, las típicas historias para rellenar ese perfil. Y al acabar todo ese proceso, recibiréis un correo electrónico en el cual se os confirma el correo electrónico, ¿sí? En el momento que tengamos eso, ya podemos acceder tranquilamente a nuestra cuenta de Twitter, en este caso en Twitter Suecia. Nuestro usuario, como comentan aquí en las preguntas, es una de las cosas. A ver dónde estamos. Por ejemplo, nosotros, yo me creo mi usuario Siroco en la cuenta de Twitter de Suecia, pues mi usuario puede estar registrado en otras redes sociales, pero únicamente dentro de Twitter Suecia solo estaré yo, ¿sí? A ver, esto es fácil, no tenemos que ir registrando nuestro usuario en todos los sitios. Nosotros, de alguna manera, sin necesidad de estar en todos esos servidores, podemos hacer, pues eso, llamadas o seguir, hacer following a otros usuarios. Entonces, si alguien me quisiera a mí ahora seguir, tendría que buscar Siroco en su red que tenga montada, ¿no? Sea Twitter, sea GNU Social o Twitter de otro país o Loaded Average o cualquiera de estas. Si buscara siroco@twitter.se, yo ya tendría, o sea, me estaría siguiendo a mí desde ese servidor. Y yo igualmente, si por ejemplo quisiera seguir a otra gente, pues haría lo mismo. Un ejemplo, vamos a ir a buscar a nuestros compas madrileños de Radio ELA, Tecnoparanoids, que tienen creado pues también su grupo. Si los buscamos en el buscador de Twitter, vamos a buscar a esta gente, yo ya los tenía por aquí abiertos, Tecnoparanoids, los encontramos en twitter.no, ¿sí? Entonces, ellos tienen como usuario @Tecnoparanoids. Si nosotros buscamos Tecnoparanoids en nuestro buscador, tendremos que aparecer. Después podremos seleccionar, pues como la gente que estáis acostumbrados al Twitter y estas cosas, lo del seguimiento, y a partir de entonces ya podremos estar pues en contacto. Otra cosa que yo no sé si tiene Twitter porque no lo utilizo, es que nos permite también crear grupos, o sea, no es necesario crear una cuenta únicamente para todos nuestros colectivos y tal, sino podemos crear de alguna manera también un grupo y dentro de ese grupo también compartir esa información. Yo lo que os aconsejo un poco durante esta semana es que entréis en alguno de estos servidores de GNU Social, sea Twitter.se, Twitter.no, Loaded Average, bueno, cualquiera de estas que existen, y en GNUSocial.net, por ejemplo, también tiene otra. Intentéis seguirnos a nosotros, hacernos followers o alguna historia así, y de tal manera también chequeemos la herramienta. Por lo que leo también, es la interfaz de trabajo, o sea, esta interfaz tan parecida a lo que tiene Twitter, nos la han construido hace poco, entonces están también en desarrollo. Resultado que, bueno, seguramente que encontremos errores y tal, pero creo que puede ser una opción válida también para trabajar. Otra pregunta también que suele aparecer es, bueno, yo puedo, ¿me lo puedo instalar en algún sitio? ¿Existe algún tipo de programa para trabajar en mi dispositivo, ¿no? Pues la gente que tenéis un teléfono Android, iOS o algo así similar, pues sí. La gente de Android se recomienda pues estar utilizando Mustard o AntStatus, y la gente de iOS hay tres aplicaciones, una se llama Mayo, otra que se llama NeoStatus y otra que se llama Chatty. Para la gente que tengamos un ordenador con GNU Linux, existe otra para trabajar en escritorio que se llama Chocok, que se escribe Chocok. Así que también podemos hacer todo ese seguimiento, pero igualmente desde la web directamente de nuestra red social, federada dentro de GNU Social, pues también podremos trabajar tranquilamente como desde cualquier otra aplicación. Y bueno, Esta sería pues un poco esta primer acercamiento a Genus Social, y hablando también de todas estas historias, quería comentaros un pequeño manual que ha sido publicado por la FSF, pero para no meter tanta charla, os voy a pinchar otra cancioncita de La Periferia, en este caso de Rinconete en tu Retrete, que supongo que ya conoceréis, de también cercano a Tracomar Armada, Malestar, bueno, toda esta zona periférica barcelonesa. Os dejo con esta de Gurú Multicultural, dedicado pues a toda esta capitalidad y todos estos movimientos que se están moviendo en Donosti, y en la que, bueno, esta última semana pasada hubo pues una charla organizada por el colectivo Desocupatu 2016, que bueno, podéis escuchar también en Sincilic, en el apartado de charletas. Así que bueno, voy a dejaros con esta cancioncita de Rinconete, Gurú Multicultural, y nos escuchamos ahora con ese manual sobre el uso del correo de manera segura, organizado por la FSF. Les estoy diciendo la verdad. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva el vino! Freundinnen und Freunde der CDU. Vamos a barrer las calles españolas. Soy de por aquí, algunos me conocéis. Pero igual me veis un día por la calle y luego tardo 4 años en volver a aparecer. Es que me vado como el viento, soy la brisa que hoy empieza en Cádiz, luego muere en Santander. Me echo polvo en Alicante y me corro en Algeciras, y en Bilbao me fumo el piti de después. Voy por pueblos pidiendo votos para ganar las elecciones y acaparar todo el poder. Todo por ti, te haré feliz. A verte mientras curras donde sea, te diré bótame y las cosas cambiarán. Luego cenando exquisiteces con tus jefes, me río de tu cara y a chupar del capital. Te reiré todas las gracias, 3000 veces la pelota durante todo el periodo electoral. Una vez gane me da igual lo que te pase, eres prescindible, eres una pieza más. Pequeño diente de mi gran engranaje que me libra de ponerme como tú a trabajar. En mi pequeño ecosistema de vampiros nos reunimos, nos juntamos para gobernar. Somos 4 mal contados, menos cuando nos juntamos con mis compas de la multinacional. 12 listos preparados, con 100 zudos bien dispuestos para partir el bacalao. Una rayita por aquí y una rayita por allá, como cuando hacía el hippie. Solo que ahora estoy forrado y el sistema me ha untado. Bótame pero calla. Y una vez retirado, fuera de todo el sarao, tranquilito, ya vivir del estado. Me gusta mucho, me gusta mucho. And mine, and my appreciation, the city of Pensacola. You know now. All the questions. Hoy soy azul, ayer fui marrón. El color cambia como la moda según tendencias pasarelas. ¿Qué os parece? ¿Cómo me queda este conjunto? Las ideas ya no importa, hay que venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas. Comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad. Soy como Dios, omnipresente. Verás mi cara por la tele, sonriendo en los carteles o estrujándome la mano con el rey. Soy el alma de esta democracia, siempre estoy a vuestro lado, pero nunca me encontraréis en el tren. Pues aprovecho tus impuestos para pagarme limusinas o invitar a mis colegas a un burdel. Si protestas yo te mando a mis perritos y me ocupo de que nunca más me vuelvas a joder. Soy un gurú multicultural. Amo a los negros, a los sudacas, quiero a los morros, sobre todo cuando me salvan el culete en situaciones de perder. Si te quedas sin trabajo es culpa suya, ellos lo roban, yo no tengo nada que ver. Como dijo ese Pilatos, yo me lavo los zapatos, son las manos, son las uñas de los pies. Mi cultura no es la vuestra, pero le impongo viva Honduras, Guatemala, ¿qué queréis? Es mi deber. Soy líder de este estado imperialista ensimismado y como tal debo protegerme bien. Entonces voy a condenar todo el que no piense igual que mi querido estereotipo social. ¿No será que algún zumbao quiera hacerme reventar o sencillamente se permita el lujo de pensar? Tu ignorancia es lo que me hace perder el asco y la vergüenza de mi ser. ¡Hey! ¡Qué tacatá! ¡Toma que toma! ¡Subnormal! ¡Yo pegué un tiro al aire! ¡Qué cayó en tu cabeza! ¡Pedazo de subnormal! Y bien, pues seguimos aquí en este Bits and Beats. Y ahora continuamos pues con este manual que ha publicado la FSF, que podéis encontrar fácilmente en el email selfdefense.fsf.org/es si lo queréis encontrar en castellano. Sí, este manual de defensa personal del correo electrónico es un manual paso a paso sencillo para varias plataformas, GNU Linux, MacOS y Windows, para poder entender cómo funciona el tema del encriptado asimétrico para el uso en nuestros correos personales, ¿no? Os leo un poco la introducción. La vigilancia indiscriminada viola nuestros derechos fundamentales y pone en peligro la libertad de expresión. Esta guía te enseñará una destreza básica de la defensa personal contra la vigilancia, el cifrado del correo electrónico. Una vez lo hayas finalizado, serás capaz de enviar y recibir correos electrónicos codificados para evitar que un vigilante o un ladrón intercepte tu correo electrónico para leerlo. Todo lo que necesitas es una computadora con conexión a internet, una cuenta de correo electrónico y aproximadamente media hora. Y aquí, pues un poco paso a paso, nos va mostrando pues qué es lo que tenemos que hacer para poder trabajar con esta, bueno, con este tipo de encriptación de correo electrónico. Ante todo, lo primero que comunica, bueno, lo primero que dice es, bueno, descárgate los programas según el sistema que tengas. Propone trabajar dentro de GNU Linux a partir de Thunderbird o IceDove, según si trabajáis en Ubuntu o trabajáis en Debian o Arch, alguno de estos gestores de correo, porque de alguna manera, pues eso, la única manera, o se podría hacer desde un servidor, pero lo más fácil y lo más seguro es tener nuestros correos en nuestro ordenador y hacer ese envío de mensajes desde nuestra propia máquina. De tal manera que necesitamos un cliente de correo, y un cliente de correo que funcione y que esté apto para añadir estos plugins que vamos a necesitar, que por ejemplo en el caso de Thunderbird es Enigmail, pues deberemos trabajar con eso. La gente también hay que tener en cuenta que bueno, que entonces ya daría igual también trabajar sea con una cuenta de Hotmail, Gmail o lo que sea, pero igualmente os aconsejamos también que registréis vuestro correo electrónico dentro de alguna de los servidores autogestionados o libres que bueno, de alguna manera también protegen de que no tengamos cualquier otra vigilancia en medio, o que también sea nuestra aportación a continuar estos proyectos adelante, sea RiseUp, sea Nodo 50, sea Syndomedio, sea Marsupi, ACS, bueno, cualquiera de estos servicios existentes y libres y autogestionados. En el momento que tengamos ya creada o ya descargada o instalada esta aplicación. Lo primero será configurar nuestro correo electrónico, que es bastante siguiente, crear una cuenta. Aquí os como nos hace varios pantallazos de su funcionamiento. Y ya el siguiente paso es crear el par de claves. ¿Cómo funciona todo esto? En vez de ser un tipo de encriptación tradicional, simétrica, que sería, pues, por ejemplo, un candado y una llave, esa llave abre un candado y solo hay una llave para abrir ese candado y ya está. Pero claro, si quisiéramos que otra persona pudiese también abrir ese candado, necesitaríamos que esa persona tuviese una copia de nuestra llave y todas las llaves serían iguales. Resultado que sería muy fácil de que en algún momento alguien hiciera una copia de esa llave y pudiese acceder. El caso de las claves asimétricas lo que hace es generar dos claves. Una clave que es pública, que será la que enviaremos a toda la gente, enviaremos o pasaremos en mano a la gente de confianza con la cual queremos intercambiar correos encriptados, y una clave privada, que es la que nosotros tendremos controlada en nuestro ordenador. Esta clave es la que nos permitirá que la gente que escriba un correo con nuestra clave pública lo podamos desencriptar. Y nosotros, a partir de esta clave privada, también podremos firmar nuestros correos electrónicos. Esto está explicado pacientemente y para todos los públicos en este manual, en el segundo paso. Entonces nos presenta cómo hacerlo. En el caso de utilizar el plugin de Nickmail, pues hay un asistente de configuración que también es de siguiente, en el cual construiremos nuestras dos claves, la privada y la pública. Entonces ya, ahora viene el momento de ese intercambio de claves. Yo, para poder recibir un correo vuestro encriptado, necesito ante todo que vuestra clave pública tenga acceso. Para ello existen un servicio, unos servidores que se llaman servidores de claves públicas, en los cuales nosotros podemos publicar nuestra clave pública de tal manera que el resto de personas en el mundo que quieran de alguna manera escribirnos un correo encriptado pueden acceder sin necesidad de contactar con nosotros primero. Para hacer eso hay varias maneras. Aquí, utilizando el plugin en Nickmail, te ofrecen esa posibilidad de cómo hacerlo desde el administrador de claves. También nos informa rápidamente de hacer un envío a una dirección de la FSF para que podamos también intercambiar esos correos y hacer pruebas. Finalmente, después, lo que normalmente casi nunca se llega en los talleres de encriptado de correos, y que también es muy necesario y sobre todo entender, es que la GPG, o sea, la utilización de las claves asimétricas, no es seguro de por sí, sino de alguna manera tenemos que trabajar a través de un anillo de confianza. Sí, nosotros empezaremos, en el momento que empecemos a utilizar estas claves, empezaremos a tener claves públicas de otras personas. Esas claves públicas, de por sí, no podemos saber que son correctas o que no han sido manipuladas para que otra persona se haga pasar por la persona que le hemos enviado el mail. Entonces, para ello, lo que se suele hacer es firmar esas claves. Para firmar esas claves se suelen organizar encuentros o sueles quedar con la gente cercana en una especie de fiesta que se le llama signing party, ¿no? Fiesta de la firma, en la cual físicamente nos encontramos. Cada una de nuestras claves tiene una huella. Entonces validamos que la huella que yo tengo de tu clave pública es la misma huella que la de la clave privada, y de esa manera confirmamos de que tú eres quien dices que eres. De esta manera podemos ir construyendo un anillo de confianza con las personas con las que queremos intercambiar estos correos. Esto está muy bien porque yo, si por ejemplo tengo firmadas las claves de personas las cuales, por ejemplo, tú también quieres saber si son reales o no, tú siempre puedes utilizar también mi anillo de confianza, ya en un segundo nivel, porque estás pasando por mí, pero como yo ya tengo confirmado y tú confías en mí, la gente que yo confío, también puedes confiar tú. Y de esta manera construir toda una red o todo un gran anillo de confianza. De ahí que los encuentros que se intentan organizar sobre estas historias también se haga este tipo de intercambio de claves, se hagan todas estas firmas, y que no nos olvidemos de que una clave GPG, una clave asimétrica, no tiene un una validez certificada si no la tenemos firmada o la tenemos validada por alguien de nuestro anillo o por nosotros mismos. Bueno, os animo también a entrar aquí. Hay cuatro pasos de, o sea, son cuatro pasos de construcción de las claves y de uso, y un quinto paso de, bueno, de cómo trabajar o cosas importantes a tener en cuenta si empezamos a trabajar con todo esto. Deciros que, bueno, de momento no hay ordenador matemática, o sea, no hay algoritmo matemáticamente a tiempo real que pueda descifrar estas claves, pero sí que no se niega que si se pueden ir a estar almacenando toda esta información, todos estos correos encriptados, en un futuro, si existiera esos ordenadores capaces de desencriptar todo este material, se pudieran poner a prueba. De tal manera que siempre es interesante, bueno, pues lo que intercambiéis también pues, a través de vuestros correos, si es tan secreto que no se puede saber nunca, pues a lo mejor buscaros otro método de comunicación. Pero sí que acostumbrarse a utilizar las claves GPG o la encriptación de los correos de entre personas de una manera habitual es algo muy importante, sobre todo porque de alguna manera también tenemos que defender ese derecho a que si queremos tener nuestras comunicaciones seguras y nuestras comunicaciones sin que nadie esté revisando lo que estamos escribiendo, pues esta es la única manera que yo sepa que se puede hacer a través de correo electrónico. Así que si tenéis dudas, la web está mailselfdefense.fsf.org/es, en la cual tenéis todo este fantástico manual, y también pues si queréis escribirnos o contactar con nosotros en la red de Genus Social para preguntar cosas, pues ahí estamos también para responder en bits@guisa-elcartea.org. Y intentaremos también resolverlo. Igualmente, lo que decimos también es acercaros a vuestro Hack Lab o vuestro grupo de confianza hacker que os pueda ayudar si tenéis alguna duda, y así también vosotras, cuando entendáis cómo hacerlo, se lo explicáis a las siguientes. Y para esto, ahora, para romper un poco toda esta historia y hacer un poco todo más relajado, os voy a pinchar otra cancioncita. En este caso, a ver si la encuentro. Esta es una canción de nuestro grupo que teníamos antes. Este es el grupo que se llama Empty Orquesta, que bueno, el grupo se llama O'Reilly, y el álbum se llama Empty Orquesta, y es este material que os digo que está publicado en Free Music Archive. Os voy a dejar con una cancioncita que se llama Black Midi, y luego ya pasaremos a explicar rápidamente esta película, que os aconsejo que le deis un repaso para entender la lucha por la liberación del acceso público a los documentos de investigación, y también, o sea, un documental sobre la historia de la lucha de Aaron Swartz. De momento, un poco de música un poco más tranquila que las anteriores. sometimes to feel like you're powerless, like when you come out in the streets and you march and you yell and nobody hears you. But I'm here to tell you today, you are powerful. You can stop this bill. A co-founder of the social news and entertainment website Reddit has been found dead. Aaron learned how to learn at a very young age. Bob introduced him to computers, and he just took off. He certainly was a prodigy, although he never kind of thought of himself like that. He really had different aspirations for the purposes of political goals. He was sort of learning to hack politics. Stop SOPA! This bill poses a serious threat for all who use the internet. The freedoms our country had been built on would be suddenly deleted. I couldn't let that happen. Aaron was trying to make the world work. He was trying to fix it. Bringing public access to the public domain. He doesn't hack JSTOR in the traditional sense of hacking. Y hoy, bueno, pues para cerrar un poco este programa ya, en estos pocos minutos que nos quedan, recomendaros también hacer una visita a, bueno, a descargaros la película de Internet's Own Boy, que habla sobre la historia de Aaron Swartz. Aaron Swartz, bueno, es un muchacho que desde bien joven pues le da bastante vueltas al tema del uso de Internet, de la liberación de Internet, de que Internet tiene que ser libre para el uso de todas las personas que quieran acceder a él y que no tiene que haber ley, no tiene que haber un sistema el cual bloquee todo ese tipo de historia. Es un activista del cual arranca como un desarrollador del protocolo RSS, es el desarrollador que propuso en bueno, su instituto y al acabar el instituto el uso del RSS, eso que ahora por ejemplo utilizamos sin saber qué es en nuestros podcasts, y es cofundador también de la red social Reddit, que seguramente también habéis escuchado hablar. Es de alguna manera junto con es una de las personas que junto con el creador de Internet ha dado la vuelta justamente al uso de esa estructura, al uso descentralizado, al uso distribuido de su material. Esta persona en cierto momento entra en un proceso judicial al ser acusado de robo de documentos de académicos contra JSTOR, que es como pues bueno una gran base de datos de documentación científica, y a partir de ahí empieza una serie de juicios y de duras acusaciones que hacen que por un lado su lucha sea mucho más pública, que comience a tener apoyos a nivel mundial, de que el movimiento por la liberación de Internet sea algo algo del día a día y algo que comience a entenderse como una necesidad básica, incluso como un derecho humano, y a la vez las leyes estadounidenses aún empiezan a reprimirlo en lo más a partir de nuevas acusado de fraude, ahora no me recuerdo bien. Pero bueno, acusado de pues eso, de robo de ese material académico, finalmente lo acaban acusando con muchos años de prisión. Él, antes de todo eso, acaba suicidándose, y toda esta historia, todo este documental va en torno a la relación con estas personas, a su lucha y a todo lo que ha estado haciendo. Así que os recomiendo, si no hacéis nada durante esta semana, si os aburrís o queréis echarle un vistazo para entender un poco mejor cómo funciona todo esto todo el tema de la liberación del acceso público a Internet. Y si tenéis alguna duda o queréis compartir con nosotros alguna historia, pues tenéis el correo electrónico de Bits and Bits, bitsandbits@guisa-elcartea.org, o podéis escribirnos también por Genius Social, que ahí estaremos también disponibles. Y bueno, por hoy suficiente. Dejamos este programa hasta dentro de 2 semanas o la semana que viene, ya veremos cómo funciona todo esto, y disculpar los problemas técnicos, pero al ser este experimento la primera vez en el estudio, pues bueno, es lo que tiene. Hasta entonces, ánimo y hackear todo lo que podáis, que para eso aún tenemos tiempo. Os dejo con una cancioncita de Luna Roja, me parece que la tengo preparada, y nos descarga y nos vamos. A ver si suena.